Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a este 240 de la Hora del Rock. Hemos comenzado con este grupo, primer disco y debut de la banda sueca llamado Edgeland. Este grupo está inspirado los temas en un faro misterioso que tienen ubicado en una zona de Suecia, de su zona de residencia de esta banda, que lanzan este trabajo con puro heavy metal, con puros sonidos también melódicos, como es el tema en este caso que comenzamos esta nueva emisión de La Hora del Rock, el llamado The Light Belong to Me. Bueno, hay que deciros que ya estamos casi casi finiquitando este mes de septiembre. Aún nos queda el disco del mes de este concreto mes. Y deciros que, bueno, hoy tenemos un programa bastante, digamos, variopinto. Tendremos de todos los estilos musicales e intentaremos de que tengas una buena audición desde iVoox, desde Spotify, desde iTunes, en descargas y en escuchas desde el grupo de emisoras AMSC. Mi nombre es Paco Jiménez y, como sabéis, cada semana, cada martes, estamos dándole candela al mundo del heavy metal y el rock duro. Saludos, amigos, saludos, amigas, desde Menorca, desde las Islas Baleares. Sin más dilación, como se diría literalmente hablando, cuando se abre, pues, un libro, se lee un libro, se ve una película, vamos a comenzar con esta sinopsis de este 240. Se va la banda Edgeland y seguimos en esta hora del rock. Voz inconfundible, la de Ronin Romero. Como sabes, ha lanzado hace unos días un nuevo disco. Aquí estamos dándole esa repercusión total para que escuches cómo suena esta nueva creación del chileno, que, bueno, ha estado con bandas míticas como Rainbow o Michael Schenker. Ahora está haciendo y recorriendo los escenarios de Europa con los Elegant Weapons, y deciros de que este trabajo se va a llamar Too Many Lies, Too Many Masters. Escuchamos la canción número 9, la Chasing B Shadow. A que decirse a toda la audiencia que se ha rodeado de grandes músicos nacionales como el propio José Rubio y Andy C. El sello que lo lanza, como no, su querido ya, digamos, lugar, su hogar, como es Frontis Records. Y se puede decir que oficialmente es el tercer disco del señor Ronald Romero, o Ronnie Romero, porque hizo aquellos dos de covers, de heavy metal y del rock duro. Pero este es más lo suyo, temas propios. Como sabes, en este programa intentamos ponerte de todo y que estés contento y contenta. ¿Nos quieres seguir? Tenemos Facebook, Instagram y Twitter o X. Esto no para, continúa el tren con destino al heavy metal. Así es la hora del rock. ¿Te gusta? Comparte, difunde. Desde las Américas, Los Ángeles, Death Dealer Union. Sonidos que te pueden recordar a momentos de gótico, también de hard rock. Y este grupo ha lanzado hace unos días este Initiation. La formación la componen Elena Cataraga a la voz. Desde el año 2022 está ocupando el puesto de cantante. Günther Hamburg a la guitarra. Desde el año 2023 en la guitarra. Tony Bellaland. Desde el año 2019. Johnny Haynes. Desde el año 2022. Y Tony Bellaland. Desde el año 2019. Jack Geller Union. Y este Mitad. Son 12 canciones que te van a llevar a momentos un tanto de nostalgia, también de mucha comprensión interior personal, porque habla mucho de los temas de la persona, la locura, la ira, los celos, etcétera, etcétera. sonando el noveno disco de la banda granadina con el cantante ibicenco Marriera Azrael. Y esta canción regrabada llamada Renacer. Ad Eternam, Vivir, Morir, Sueños Rotos, Trece Rosas, Noche Infiel, Ni un Paso Atrás, Tormenta, la que escuchas, Renacer, y la versión de Los Puntos, la llamada Llorando por Granada. Un abrazo grandísimo a toda la banda, en concreto a Marriera. Renacer, su nuevo disco de la banda Azrael, Dimensión Quinto, Dimensión Cinco, o como quieras decirle. Puro heavy metal a la antigua usanza. El nuevo disco de la banda Azrael está a la venta también en una lujosa presentación. Este hombre es seguro siempre éxito y super temas para bailar. Él es Danko Jones. I'm feeling right, didn't know I could. Got an idea, maybe you'd like. Always get your way around it. I know I'll never doubt it. Let's you and me make out all night long. Let's you and me make out all night long. I'm feeling right, didn't know I could. Got an idea, maybe you'd like. Si tenemos a un hombre que ha cambiado millones de veces de compañía de discos, es Danko Jones. El nuevo se hace llamar Electric Sound. 11 canciones, a cual de ellas más vertiginosas y rockeras. Este Lace Me Up. Yo lo he visto en concierto cuando empezaba de cero, cuando era un novato en esto de la música. Lo vi en la sala Sidecar en Barcelona y flipé. Tres tipos desde Toronto, desde Canadá, con este buen rock ácido y corrosivo, Danko Jones. Y seguimos en este 240 de la Hora del Rock. Gracias por estar aquí. I'll be loved. Aunque el nombre del grupo es muy, muy nórdico, Winterthur, son alemanes y hablan acerca del invierno en sus temas, de batallas y de mucha fantasía. Este grupo pues practica un power folk metal, si así lo han denominado la hoja de promoción. El grupo se queda en el año 2008 hasta la actualidad. Este grupo ha lanzado hace unos días el nuevo disco, el que escuchas en este momento en la hora del rock. El llamado Everfrost. Bueno, ya tenemos de Stripa Rock este próximo sábado, ya era hora, ¿eh? Estábamos agendando pues también los datos de los músicos entrevistados inminentemente y también de concordar con sus horarios para hacer la charla. Este próximo sábado tenemos una invitada que de verdad me ha hecho mucha ilusión charlar con ella. Habla de cosas que la gente a lo mejor no sabe de ella y es una entrevista muy personal, como siempre hacemos en The Stripa Rock. Intentamos de que el músico se sienta a gusto y exponga sus ideas interiores más ocultas de su personalidad. Por eso este próximo sábado tenéis The Stripa Rock a las 20 horas en nuestro canal de YouTube. Estaremos hablando con quién, ahora digo la sorpresa. Stripa Rock todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en The Stripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados únete a The Stripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas The Stripa Rock. Estaremos hablando con Connie Lynch, cantante, maestra de inglés y muy fan del rock and roll y del rock. Este próximo sábado tendremos a la que se escucha de fondo, su formación junto a Joey Zafra, los Remedy y este Narcissists. Recuerda, 20 horas con Connie Lynch y quien te habla en The Stripa Rock. La hora del rock. From your ears. Pues sí, ya sabéis, tendremos a Connie Lynch, también fue pues una de las, digamos, concursantes del programa La Voz al principio. Todo esto y mucho más, estamos preparando más charlas inminentemente, charlas impresionantes como todas, pero bueno, estamos trabajando para que tengas siempre esa digamos, pues historia donde el músico se abre de interior y ofrece todos sus secretos y sus cosas que no ha contado nunca a un medio de comunicación. Así es de Strip a Rock. Este próximo sábado, este que está a la vuelta de la esquina, Connie Lynch. Han hecho muy grandes y muy importantes en el programa del hard rock melódico en Europa y en el mundo, pero sobre todo en Europa y en España. Eclipse, High Road, al frente Eric Motterson. Yo diría, como le digo en su momento a Tobias Sammet de Avantasia o Dead Guy, Leonardo da Vinci de la creación musical. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pusimos la semana pasada, han gustado mucho, repiten los Mitago, una banda de Barcelona. Una banda que, bueno, practica un folk con ese rollo un tanto, pues, divertido y a la vez histórico. Apoyando sobre todo también a la escena de los compañeros de Asalto Mata Radio. Tenemos muchas bandas, de verdad, y poco tiempo. Y todo es muy difícil de suministrar en un programa de radio de 2 horas, de 120 minutos. El tema que escuchamos de los Mitago, Pedra de Serpé. Y ahora, amigos y amigas, vamos a irnos a un clásico o al rock que tengo muchas ganas de ofrecer. Y dice mucha gente, o ha dicho alguien en lo que es en redes sociales, que ponemos pocos clásicos. Amigo, yo soy fan del clásico, del buen hard rock. Hoy clásico o al rock con Yesterday and Today y este Hungry for Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Monday morning's coming on too fast. Weekend's gone, oh, how I need it to last. I wish it would last. Clásico del programa. Punching in, I feel like punching them out. It makes the scream, it makes me wanna get up and shout. Oh, they push and shove me all day. Ready to roll. Desde la costa americana, la costa oeste de California, Y&G. En aquella formación teníamos a grandes músicos como Leonard Ace, ya está fallecido, a la batería, Phil Kennemore al bajo, también fallecido en el año 2011. Leonard Ace fallece en el año 2016. También estuvo, bueno, es que han fallecido todos. También falleció Joe Elvis a la guitarra en el año 2017. Y este disco es del año 81, el llamado Hey Shaker. Y siempre al frente, aunque está un poco pachucho, tengo que decirlo, Dave Menichetti. Este grupo sabía transmitir, sabía comunicar con la guitarra, sobre todo cómo lloraba en temas como I Believe in You o muchas baladas preciosas de la banda Yesterday and Today. Sobre todo recomiendo aquel Forever o Mean Street o Black Tiger. Y de verdad, amigo, en concreto a ti que nos decías algo en iVoox, en un comentario, es muy difícil contentar a todo el mundo y de verdad que en dos horas todo comprimirlo es muy complicado. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock 240. Mi nombre es Paco Jiménez. uno de los mejores temas construidos, elaborados y cantados por la banda tunecina Mirra y este Karma. Se llama el tema The Empire, el imperio, y a mí a veces me recuerda un poco al rollo Camelot. Aunque siempre tiene ese deje oriental. Escuchas La Hora del Rock 240. ¡Seguimos! Don't Wait for Love. Gracias, amigos, gracias, amigas, por estar ahí cada semana apoyando esta iniciativa desde las Islas Baleares, desde Menorca, en concreto desde la zona de Ciudadela de Menorca. Del reputado productor y músico Dennis Ward, Los Quimera. Este disco apareció a primeros de este año y para mí es un favorito elegido en lo melódico, en el ahorra. Bandas como, por ejemplo, ha estado los Pink Insistinai, de hecho está en la banda Pink Insistinai un poco apartados, y ha sido grabado en los estudios Hof of Music de Karlsdorf, Alemania. Aparte de los Quimera, también está con Magnum, con los Place Vendôme y Unisonic, una banda que fue la bomba en aquel momento con grandes músicos. Lo pusimos la semana pasada y bueno, ha sido bastante desapercibido, por eso vamos a darle un poco más de cancha a este grupo llamado Brujería, el nuevo disco y Perdido en el Espacio. A ver qué nos cuentan estos señores. Mándame lejos de todo esto, donde puedo estar libre y solito, sin amigos, enemigos o chavitos. Quiero estar libre y solito, debiladores, putos y vampiros. Dejar este pinche mundo maldito. Quiero chino o gabacho. No importa su dirección, me vale su destino. El que me lleva más lejos de este infierno. Déjame solo, ya no aguanto. Sácame de este mundo, maldito. Mándame lejos de todo esto, donde puedo estar libre y solito. Arriba al espacio, más alto. Quiero estar libre y solito. Perdido en el cielo, más alto. Al más estilo Dune, la banda Brujería, un grupo que tiene grandes clásicos como aquel Matando Güeros. Una banda que en su momento se decía que había grandes, grandes músicos tras los, esos pañuelos a los terroristas, a los mafiosos o al cárter. Pero bueno, hay que deciros de que sí, sí, había grandes músicos en la banda. Sean Embry, por ejemplo, el bajista de los Napalm Death. El guitarrista de los Faith No More. Mismo. Y muchos más músicos. Se llama el trabajo nuevo Esto es Brujería. Quiero ser. Y contiene, mejor dicho, 12 canciones. Esto es Brujería, yeah. El patrón del reventón, Estado profundo, Bruja encabronada, Gag, Tu vida loca, Mesorcista, Bestia de la muerte, Políticamente correcto, Mochado, Perdido en el espacio y Odio que amo. Fue una banda entrevistada en la Hora del Rock y en la sección de The Stripper Rock. Y son los Casus Belli. Aquí tenemos de invitado, bueno, pues para ellos fue un gran halago al señor Lars Supers y este Peñe. Desde Madrid, Casus Belli. We'll be right back. Me encanta de que las bandas nacionales contacten con grupos o cantantes internacionales y acepten, como hizo el cantante de Primal Fear, en su momento con también los Gamma Ray. Este Pain, Dolor, de los Casus Belli, un dúo que entrevistamos en Destripa Rock. Lo puedes buscar si quieres en el buscador de Destripa Rock. Cuando me llegó esto a mis manos, yo de verdad me sorprendí como que Chase Kane ha hecho una versión de los suecos Ghost. Pues sí, así fue, y de verdad que no le ha quedado nada mal este cover, este Mary on a Cross. Ella es Chase Kane, y bueno, pues si no has escuchado esta versión, te va a sorprender. ¿Qué te parece este cover, esta versión de los Ghosts a cargo de la británica Chase Kane? Una cantante que se está dando a conocer cada vez más y más y más. Sus conciertos son todos sold out. Mary on the Cross, versión auténtica, melódica, del tema de los señores Ghost. Vámonos a Valencia. Allí hay mucha creatividad musical y de hecho fui invitado hace poco en The Strip a Rock. La banda es Patheticus, la vida misma. Estuvimos hablando con Pembo, su cantante. Suerte para ellos, la banda Patheticus y este La Vida Misma. Bueno, hay que deciros que las entradas ya están todas agotadas. Sí, sí, ya no puedes asistir al concierto porque está sold out este próximo 12 de octubre en la sala La Nau. Tendremos al grupo japonés afincado en Inglaterra y van a abrir con este show la banda Embellish. Ellos son los Spirits de l'Air, espíritu del aire. Hace gracia, son japoneses, viven en Inglaterra y el título del grupo es en francés. Rebirth, renacimiento. Entradas agotadas, 12 de octubre, sala La Nau, junto a los Embellish. Disco nuevo Oceans, hay grandes icónicas leyendas góticas como gente de Sister of Mercy, la banda japonesa Crystal Lake y muchos más. Recuerda, este próximo 12 de octubre sala Now, Speedler, Embelis, Speedler. Entradas agotadas, sold out. Apertura de puertas a las 7:30 y está en la calle Álava número 30 en Barcelona, en el triángulo peligroso de la zona de Almogávars. Speedler, Embelis, 12 de octubre, recomienda La Hora del Rock. Venga, un poco de caña contundente con los Cabalera Conspiracy regalando este disco llamado Morbid Vision. Morbid Vision. Todos los temas son clavados, la portada es idéntica y el logotipo de Cabalera Conspiracy emula a Sepultura. ¿Cuánto le han pagado a los hermanos Cabalera? Seguramente que una millonada para regrabar estos discos. El EP, el Bestial Devastation y este que escuchas, Morbid Visions. Menudo cambio, ¿eh? Así es la hora del rock. Una de cal y otra de arena. Ahora con los Starmen desde Suecia. What up? We'll be right back. cuando escuché por primera vez este grupo, hace ya unos años, pensé que era el propio Paul Stanley o el propio Jeff Cosotto que estaba colaborando con ellos. El cantante, uno de ellos, tiene ese timbre muy parecido a esos que he citado anteriormente. Decirte que este grupo son pues un grupo de colegas que se juntaron para hacer hard rock melódico. Llevan un poco como a lo Kiss, ¿no? Van maquillados todos con una estrella en la cara. Cada estrella tiene un color diferente. Los Starmen. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Bueno, y ahora viene un tema con dedicatoria. Quiero hacérsela yo a un amigo muy especial, a Fernando Nadales, un fan de esta banda desde las más grandes de las Baleares, desde Palma de Mallorca, los Evans. Y este es Skull. Amigo Fernando, no dejes de crear, de dibujar, porque de verdad tienes un arte creando carteles para este programa llamado La Hora del Rock. Para ti este salud de Skull, de esta banda mallorquina que sé que te encantan. Las 10 y 25, casi ya, y 26 de la noche. Como sabes, estamos en el grupo de emisoras AMSC y también estamos en radios FM online, como son Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Cuerda Latina en las Canarias, Gen Radio en las Canarias, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, y emisiones desde Toronto, Canadá, Osaka, Japón, Milán, Italia y Brasil, Brasilia. También estamos en iVoox, en Spotify, en iTunes en Samsung Music y en Amazon Music. En Osaka, en Japón, tenemos muchos fieles españoles oyendo esta misión. A todos los amigos desde esa zona del sol naciente, Konnichiwa. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Adelanto del próximo disco de los catalanes Romántica, este ¿Qué más da? A la formación son solamente dos componentes. Tenemos a David Goe a la voz y a guitarras y programaciones musicales Rubén Rosas. De este grupo hay que dar noticias muy muy calentitas, pero serán en su momento. Romántica, ¿qué más da? Yo estuve con su cantante hace unos días aquí en Menorca, hablando con él, futuros proyectos. También, como sabes, David pertenece a la banda Embelis, la otra bifurcación de David cantando en inglés. Romántica, ya sabéis, nuevo lanzamiento, apareció también en formato YouTube, puedes ver perfectamente su canal. Y esta canción recuerda mucho a momentos a la banda... Bueno, y por supuesto seguimos con la música. Son 120 minutos de magia radiofónica. Mucha fuerza a David y a Rubén. A Rubén lo conozco hace ya millones de años. Te diré que estuvo conmigo colaborando en el programa en el octavo día de Radio Cornellá y en la cima del rock. Sí, sí, era Rubén, el cosita. Un abrazo a los dos. Sunset, rolling the turn of tides, on which I sail. But still the wind blows, a raging storm of mind. But out of the shadows, 1,000 voices cry, behold your power and never surrender. Skyward, I see the twilight's edge. I know that legends will find me there. The fires are burning, fueled by the winds of change. The storm clouds breaking. I walk the surface of dust and dreams, a light enchanting, spoken in prophecy, invites a new dawn of freedom and courage inside me. Witness this starlight pave, a new beginning for all to see. This is my se puso el 25 de agosto a la venta, el llamado Starbound Stories, el primer disco en solitario de Mark Hudson, el cantante de la banda Dragon Force. Está inspirado en, digamos, la música de los juegos de vídeos japoneses. Aquí tenemos a Galen Stemple en este tema, junto al propio Mark Hudson. Si te gusta el power metal con toques actualizados y con mucho sintetizador, es tu disco. De hecho, deciros también que Dragon Force están ya ultimando el nuevo disco. Veremos cómo nos depara este grupo multirracial de guitarras vertiginosas y sonidos súper rápidos. Las 10:36 de la noche, ya cerrando este periplo de septiembre, y daremos el último repaso al disco del mes de este citado 30 días. Ay, el sonido que se iba. Vámonos con el disco del mes. ¿Qué te parece? Como sabes, lo ocupa la banda danesa llamada concretamente Pyramaze. La última reproducción de este disco en este mes. Lo pondremos más de una vez, por supuesto, en la programación de la hora del rock. Pero este es el disco del mes, el disco recomendado para la audiencia. Se llama el trabajo Bloodlines y es un grupo que practica un metal progresivo muy majestuoso. Even You Be Gone. Los temas son Bloodlines, Taking What's Mine, Fortress, Broken Arrow fue el single, Even If You Won, Aliens, The Midnight Sun, Stop the Bleeding, The Mystery, Wolf of the Sea. Súper recomendado si te gustan bandas como Evergrey o similares. Yo lo pongo mucho en mi casa cuando estoy con ganas de escuchar pues grandes sonidos envolventes. Me pongo a los Pyramids. Disco del mes septiembre, ya se nos va, 2023. El número 14 disco de estudio de Primer Fear se hace llamar Código Rojo, Code Red. Y habla acerca de todo lo que estamos viviendo últimamente en el mundo. Cada vez hay más códigos rojos. La pandemia, la crisis, el mamoneo de gobiernos. El rico se lucra, el pobre fallece. Así lo cuenta Primer Fear en este disco de puro power metal. Lo que escuchas en este momento, en esta hora del Rock 240, es el nuevo disco de Adrian Vandenberg. y sus Vandenberg, reformados, y al frente Matt Living a la voz. Matt Living es un cantante que ya ha pasado por muchas y muchas bandas y todas están cotizadas. Ahora, la banda de quien fue el guitarrista de Whitesnake, Adrian Vandenberg. Y también por los 80 tenía su formación Joel Aladdai, es un discazo, y el Vandenberg, otro gran disco. Seguramente que uno de esos dos discos que hagan un día en la etiqueta negra. Hablando de etiqueta negra, deciros que la última, la número 12, ha sido dedicada al grupo sueco de Power Metal. Un disco, yo creo, en su momento muy indispensable por hacer. Era un disco donde demuestran que Hammerfall podía ser un grupo de los más importantes con ese Legacy of the King. Y dimos un repaso extenso a todo este disco y de hecho vamos a recordarlo otra vez nuevamente en esta emisión. Vámonos con ese tema mítico, Let the Hammerfall, del trabajo Legacy of the Kings. En este caso, la etiqueta negra número 12. Síguenos en iVoox, los programas especiales, los programas semanales y alguna que otra sorpresa. Now we are ready to try. number four. No sé tú, amigo y amiga, pero se me ha pasado el tiempo mega, mega rápido. Sonando a toda castaña este Let the Hammer Fall, un himno de la banda y del power metal. Vamos a seguir escuchando un poco más el nuevo disco de Vandenberg para ya llegar al final de esta emisión de la Hora del Rock. El tema del single, como dice el propio Adrian Vandenberg, un tema incendiario, te hace mover los pies. House on fire, la casa está en fuego. Stranger to myself, destroying everything I couldn't have. Sounds just by my darkness to explode. I couldn't let go. Llega el momento de la despedida. Nos vamos, amigos. Pero antes de deciros que tenéis este sábado Destripar Rock con Connie Lynch. Bueno, amigos y amigas, ha sido un placer acompañarte. De verdad, siempre para mí es estar genial contigo, aunque sea bajo el tema de las ondas radiofónicas online. Estoy encantado de acompañarte, de verdad, de que pasemos juntos estos 120 minutos de radio, de magia radiofónica, como siempre digo en estos casos, de puro rock. Nos vamos, amigos y amigas,